habitación. El jefe de esa expedición, el jefe de la recepción. Mais la recepción es justo un poquito. Passepartout, je suis en mission. Pour remplir les camions, les bacs, je les collectionne. Parfois, je manutention. Hola, hola, hey. Los gringos. Oh, yeah. Hola, hola, a todos. Rojo como la capa del matador. Soy el jefe Iván, el jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción, el jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción. Me la recepción justo un poquito. Passepartout, je suis en mission. Les convoyeurs, je les actionne. Les collègues, les réquisitionne. Et je les repositionne. Hola, hola, hey. Los gringos, hey. Hola, hola, a todos. Oh, yeah, yeah. Rojo como la capa del matador. Soy el jefe Iván, hey. El jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción, hey. El jefe de el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción, me la recepción justo un poquito. Hola, hola, los gringos. Hola, hola, a todos. Rojo como la capa del matador. Soy el jefe Iván, el jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción, me la recepción justo un poquito. Je suis en mission, expédier c'est mon ambition. Et vite finir la validation, toute la journée en réflexion. Hola, hola, hey. Los gringos. Oh, yeah. Hola, hola, a todos. Rojo como la capa del matador. Soy el jefe Iván, el jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción, el jefe de la preparación, el jefe de esa expedición, el jefe de la recepción. Me la recepción justo un poquito. Hola, hola, los gringos. Oh, yeah. Hola, hola, a todos. Rojo como la capa del matador. Soy el jefe